Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares, Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, bienvenidos. Se marchó el gran Rodrigo Contreras a lomos de su balón ovalado y aquí nos quedamos los del decálogo. Una noche muy especial. Hablamos de radio, de canciones, de nosotros, de vosotros, entrañablemente clavadas en nuestros corazones. ¡Qué temas! ¡Qué momento grandioso para la radio y el rock and roll! ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El rock o la radio? ¿O la radio y el rock? Con Alberto Mazcuñán en la producción, una hora o mucho más, poquito más quizás, dará de sí este decálogo nuevo en Rock FM. Un placer sentiros ahí a tantas amigas, amigos alrededor del planeta que nos sintonizáis en vivo desde los estudios centrales de Rock FM. ¿Qué es la radio para ti? Bueno, la web está abierta, rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDM Radio. Y tenemos un WhatsApp para que nos escribas textos con eso. ¿Qué es la radio para ti? Tu sentimiento. En directo, la fiesta de la FM arranca en este momento con el gran Tom Petty. Cuando Petty publicó The Last DJ, daba la impresión de que Petty estaba amargado y de mal humor con la industria musical. Y él, como un rockero ya veterano, tenía que gritar a la juventud que saliera de sus habitaciones, explicándoles cómo las cosas estaban realmente cambiando. Uno de estos medios es la radio, pero la radio clásica de la que Petty fue un fanático, creció con ella, de la radio donde los DJs eran creadores de estilos con mucha personalidad y diferentes. The Last DJ, que así se llama la canción que vamos a escuchar, era un apodo que Petty había puesto al héroe de la radio, Gene Ladd, que todavía vive, todavía hace programas con 70 tacos, está vivo, vivo y coleando. Quien se le atribuye ser una de la inspiración en todo el disco. Ladd representa para Petty todo lo bueno de la música en radio, además de ser uno de los locutores que más explicó la libre expresión en las ondas. Año 2002, ya era el 11 disco del desaparecido Petty. Ahí está este tema dedicado a todos los que cabalgamos en las mejores, con las mejores canciones de la historia del rock and roll. The Last DJ, Tom Petty abre este decálogo tan especial y tan entrañable para los que trabajamos en este medio. There goes the last DJ, who plays what he wants to play, and says what he wants to say, hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice, there goes the last human voice. And there goes the last DJ. Some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play, and says what he wants to say, hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice, and there goes the last human voice. And there goes the last DJ. sometimes it'll kind of come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. Lindo, ¿eh? ¡Qué sonido de guitarra! Se nos fue el pasado año en octubre con 66 tacos. Ese rubio maravilloso que nos dejó obras maestras como este tema dedicado al último DJ. Espero que no sea yo. Gracias por la sintonía, por correr la voz en vivo, Enciclopedia Sonora, en Rock FM. Claro, van a sonar los Ramones con el Do You Remember Radio Rock and Roll. Aquí están en el 80. Recordad, el disco más polémico, pero a la vez de mayor impacto. El álbum End of the Century marcó un antes y un después en la historia de los Ramones, que a finales de los 70 ya eran los padrinos del punk rock. Su influencia era mundial, todo el mundo les conocía, pero las ventas de discos, ni fu ni fa, seguían siendo moderadas y pasar al siguiente escalón comenzaba a parecer imposible. Los Ramones contemplaron este disco como su última bala para conseguirlo y decidieron jugárselo todo por el todo. Llamaron al loco Phil Spector, aquel que sacaba la pistola en los estudios, como contaron muchos músicos, con su ya famoso Wall of Sound, el sonido tal de aquellas masas enormes de recordings que ponía, que producía una masa sonora tan personal en la obra como productor del genio Phil Spector. La letra de Do You Remember Rock and Roll Radio reivindica el porqué de la formación del grupo. En el 74 el rock se había vuelto, según ellos, aburrido. Necesitábamos un cambio y lo necesitábamos rápido. Y eso fue lo que hicieron los Ramones, volver a la base del rock and roll, invocando el poder que en su día tuvo la radio, recordando a grandes DJ como Murray Codman o Alan Friedman, el gran precursor de la radio de fórmula americana, que apuntalaron los cimientos del rock and roll. Este tema, fuera de los tres acordes, había piano, trompeta, saxofón. ¿Quién lo iba a decir? Hasta Saxoman podía haber estado ahí. Las 12:09 minutos, quiero ya mensajes en el WhatsApp diciéndome qué para ti, lo que para ti significa el poder de la radio. Recuerda, 647-339966. Mensajes de texto. Do you remember los Ramones en Rock FM, el decálogo con el protagonismo de las grandes canciones sobre la radio. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go! is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Ya, señoras y señores, los Ramones en Rock FM. Las 12:13 minutos de la noche. Nos queda mucha tela por cortar, mucha música por escuchar y muchas historias también personales. Pincharemos vinilo esta noche, por supuesto, muchas historias también personales que compartiremos con toda la audiencia de Rock FM. Te acuestas con nosotros y te levantas con el Pirata y su banda. Gracias por la sintonía. Buen viaje por las carreteras, buena jornada de trabajo o de descanso, también escuchando la radio rock and roll. Y en este país la radio rock and roll se llama Rock FM, con más de 1 millón de oyentes. Milagro maravilloso que se produjo en los últimos años y que celebramos junto con tan amplia audiencia. Bueno, cantaba Joey Ramone, también palmado, murió. 49 tacos desde el 2001, el alma mater, personalidad tan especial la de Joey, cantando con Ramones este Do You Remember, ¿recuerdas el rock and roll?, donde citaba sus DJs favoritos con los que creció escuchando la radio. Bueno, vamos con la tercera entrega. Esto es más anarquía en la FM, porque estamos hablando de los Rise Against the Machine. El tema Guerrilla Radio es del 99, el tercer disco de Los Angelinos, de Paz de los Los Ángeles. Bueno, qué decir, ahí estaba el chicano Zac de la Rosa, de la Rocha, Zacarías Manuel de la Rocha. El disco de la banda de rap metal, publicado en el 99, nace de las revueltas que hubo en Los Ángeles a comienzos de la década de los 90. ¿Os acordáis? Fuego en las calles, quemaban todo. En su intento de levantar las conciencias ante los poderes fácticos, como ha sido el signo de la banda desde sus inicios, hace referencia a la radio, más concretamente a la de la guerrilla, que da título al disco como la única manera de comunicarse sin el control de los grandes medios fácticos. Una radio independiente que intercambia potentes mensajes contra aquellos que dominaron en el pasado y lo siguen haciendo en el presente, siempre en el punto de mira de la banda. No ha habido banda más reivindicativa en los últimos tiempos que estos Rise Against the Machine. Toda la fuerza de los Rise Against sonará y suenan ya en las ondas y en Rock FM con este Guerrilla Radio. not sometime. What better place than here? What better time than now? De la Rocha gritaba así en este tema, el Guerrilla Radio de los Rage Against the Machine desde Los Ángeles. Ellos sujetan las riendas, roban tus ojos, todos los pentágonos, las balas y las bombas que llenan los bancos. Madre mía, no toquemos la villa esta noche. Estamos en vivo, 19 minutos 25 segundos, una hora menos en Canarias. Rock FM, está ardiendo la red, estamos en conexión planetaria. Gracias por la sintonía, esperamos mensajitos de tu sentimiento hacia la radio. Aquí estamos con Alberto Mazcuñán, en buena compañía, en una tertulia sonora donde destacamos esta noche, especialmente en este decálogo, la relación entre la radio y el propio rock and roll. Esos artistas que crecieron con ella, que se inspiraron y que plasmaron su sentimiento en canciones tan memorables como esta, tan agresiva, tan reivindicativa, que lo hemos escuchado de los Rays. Bueno, vamos con Bruce Springsteen. Estamos ya en la quinta entrega, no, la cuarta entrega, el Radio Nowhere. Recordad, estamos en el 2007, era el 15 álbum ya de Springsteen, la vuelta con la A Street Band en este Magic. Radio Nowhere es una vuelta al rock and roll más rabioso por parte de Springsteen, producido de nuevo por Brenda O'Brien. La canción es un grito a ese mundo gris y unificado en el que poco a poco nos vamos metiendo, y con la metáfora de la radio como instrumento de comunicación. Una radio que habla de miles de guitarras y tambores, que se encuentra frente al deseo de un millón de voces hablando en distintas lenguas. ¡Qué bonita expresión de Springsteen! Y por todo ello se pregunta a ver si hay alguien vivo ahí fuera cuando descubre que en la radio todo suena igual y buscan algún dial muerto, un mundo con algo de alma. Este es el Bruce Springsteen también hablando de la radio. Radio Nowhere sonando en Rock FM. Estaba intentando encontrar el camino a casa, pero todo lo que encontré fue un zumbido sonando desde un satélite, aplastando la última noche solitaria americana. Esto es Radio Ninguna Parte. ¿Hay alguien ahí vivo fuera? Esto es Radio Ninguna Parte. ¿Hay alguien vivo? Ahí clamaba Springsteen en este tema que escuchamos en este especial decálogo que ya tiene amigas y amigos dándonos mensajitos en el WhatsApp 647-33-99-66. Rosa Bote dice: mi compañera de la soledad, de días vacíos en un mundo con poco sentido. Ella me hace brillar a través de mi imaginación, tiene poder de transformación. Vamos, Rosa, anímate, nos encanta. Yo tengo que decir que muchos músicos, de los que produje, de los que conviví a lo largo de las décadas, me han reconocido que escucharon artistas como Rory Gallagher, como los Cream, como los Stones, o hasta los Beatles por primera vez en alguno de mis programas. Esto me llena de una satisfacción enorme, de todo corazón lo digo. Muchos artistas grandes ahora empezaron escuchando la radio en aquellos tiempos en los cuales los transistores eran a pila, uno se lo llevaba a la cama. Me encuentro mucha gente que me dice: las broncas que me echó mi mamá por quedarme dormido. Imaginaros, comienzo de los 70 sobre todo, las pilas valían una pasta. Primeros transistores, la gente se iba a la cama, se quedaban dormidos con los programas nocturnos, como es lo que yo hacía como en el Musicolandia, y por la mañana la madre iba: me has gastado las pilas y tengo que comprar pilas ahora. Es una de las anécdotas que más me recuerdan muchos veteranos oyentes que empezaron sus ingaladuras como escuchantes de buen rock and roll a través de algunos programas. Es la historia, es nuestra historia, es maravilloso compartirlas con tantos amigos. Recordad, la web rockfm.fm, el Facebook facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram Rock FM, el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, EDDM Radio. Vamos, quiero compartirlo, estamos en vivo. Ya pasan 26 minutos de las 12 de la noche, una horita menos en Canarias. Y siento que estáis ahí en muchas partes y sentimos esa emoción con Alberto aquí compartiendo más de una hora, porque hoy nos vamos a pasar un poquito, porque hay tantas cosas que contar. Es nuestra vida, es nuestra historia y también de alguna forma la vuestra y de estos artistas. Bueno, viene ya la quinta entrega. Estamos con lo que fue el Radio Gaga. No puede faltar, porque este tema del disco The Wars del 84 era el décimo de los Queen. Es una canción en la cual su autor, el batería Roger Taylor, hace un reconocimiento a la radio. Habla del poder que tuvo antes de la aparición de la televisión. La televisión no mató a las estrellas de la radio, como cantaban aquellos de Buggles. Cuenta de esta compañera de la cual salió tanta magia, fantasía, llenas de sonido, y que fue la encargada de llevarle a él importantes noticias. Como refleja en su propia letra: me sentaba solo y miraba tu luz, mi única amiga durante mis noches de adolescencia, y todo lo que tenía que saber lo escuchaba en mi radio. Es lo que explicaba antes. Me emociona de todo corazón, después de tanto tiempo, el hacer un programa con tanta audiencia en torno a la radio y los artistas que la engrandecieron. Cómo no, año 84, luego os cuento cosas de este tema y de la historia de Queen, aunque prácticamente está todo contado, sobre todo en estos días que se ha estrenado esta increíble película. We'll be right back. La radio nuestra, vuestra y de todos los que de alguna forma tienen ese sentimiento. Me encanta esta estrofa de la canción, el radio bla bla gaga de los Queen. Les diste todas esas viejas estrellas de todos los tiempos. Las guerras, la guerra de los mundos, invadidos por Marte. Les hiciste reír, les hiciste llorar. Nos hiciste sentir que podíamos volar. Eso es que lo que Roger Taylor, el batería de Queen, expresó como parte de este Radio Gaga, que forma parte importante de este decálogo esta noche en vivo desde los estudios centrales de Rock FM. Recuerdos para la radio. Ha subido Alberto a las redes, tanto a Facebook como Twitter, una foto entrañable en blanco y negro para mí, porque es comienzo de los 70. Radio Luxemburgo, la meca de la radio musical en Europa. Ahí recalaron los grandes DJs ingleses y americanos que transmitían en las radios piratas desde el Canal de la Mancha. El gobierno británico no les dejaba la BBC y tuvieron que alquilar barcos mercantes para transmitir fuera de las aguas jurisdiccionales de la Gran Bretaña. Bueno, en un momento determinado hasta no les dejaron así. Eso lo podéis ver en una película muy recomendable para los amantes de la radio. Una película en español se tradujo como Radio Encubierta. Ahí está la historia de las radios piratas. Bueno, estos DJs recalaron en Radio Luxemburgo y a comienzos de los 70, 72, 73, yo tuve la oportunidad de estar durante 15 días conviviendo con los mejores DJs de Europa. De hecho, la foto que veis es el primer acústico que yo vi en mi vida. Lo cubrí para la desaparecida y pionera revista Discos Press, y ahí estaba Rory Gallagher, incipiente, venía de los Tays, ya su primer, segundo disco, e hizo un acústico y ahí le entrevisté yo para una mítica entrevista que rula en las redes para aquella revista llamada Discos Express. ¡Qué bonito! La radio, pasión, emoción, rock and roll, o como decía Roger Taylor, ¿no? En esta letra nos hiciste sentir que podíamos volar. Este es el gran significado de la radio y de esta radio, Rock FM, donde el rock vive y donde el rock sigue con el poder de grandes canciones. Por cierto, de los Queen, deciros que dos momentos claves y emocionantes para mí fueron: en el año 85 yo cubrí también como periodista la primera edición del Rock in Rio, un Freddie Mercury inconmensurable. Conviví con ellos en la playa de Copacabana, donde tenían su hotel. 350.000 personas, el momento más increíble, donde estuvieron pues los AC/DC, Maiden. Aquella primera edición del Rock in Rio fue inolvidable, por cuanto que caía la dictadura militar brasileña y el rock volvía a poner banda sonora. En aquel concierto Mercury se salió. Y la vuelta, el segundo momento impresionante fue 28 de marzo del 2005, el regreso en el Brixton Academy de Londres con Paul Rogers cantándola. Emociones vividas y compartidas también con vosotros. Bueno, vamos ya a la sexta entrega, que nos centra en algo muy especial, lo que fue el post-punk británico con los Joy Division. Transmission es una canción sobre la radio. Este single del 79 es una de las canciones más reconocidas por los fans de la banda, donde se describe, atentos, el acto de darse cuenta de que escuchar la radio es un gesto suicida capaz de matar tu mente y de robarte el alma. En el fondo, lo que este tema, Transmission, quiere decir es que debemos escuchar con atención, poniendo a la radio como ejemplo. Luego os cuento la historia tristísima del fallecido Ian Curtis. El post-punk británico también daba su homenaje a la radio con este Transmission. We'll be right back. baila, baila. Con la radio gritaba Ian Curtis, 23 años. El tema es del 79, Transmission. Habla de la radio y sus poderes. Con 23 años, este chico, precursor de la amargura grand, se cuelga de un tendedero escuchando el de Idiot de Iggy Pop. Así muere trágicamente este chaval de 23 años, que fue el alma mater de los británicos de Manchester Joy Division, que hicieron este homenaje también a la radio con este Transmission del 79. Amigas, amigos, un placer, emoción, pasión. Carlos Cal dice en Facebook: la radio, nuestra radio y nuestra música y el buen rollo que dais. Me gusta la radio en formato contracultura, siempre ha sido mi pasión, escuchar radio. Me acuerdo de mis tiempos, ahora con 52 tacos, más rock que nunca. Abrazos desde Madrid. Bueno, esto se está animando, tenemos mucha cosita pendiente, a ver si nos da tiempo de leer todo lo que nos llega al WhatsApp, 674-33-99-66. Y todas las redes sociales donde tenéis fotos, interactuación. Y recordad que todos los decálogos que hacemos cada miércoles los tenéis a partir del día siguiente en los podcasts de Rock FM, tu radio. The Rock, puro rock, que vibramos, que nos emocionamos. Y especialmente esta noche es los que la hacemos, los que las escucháis y los que nos dedicaron, artistas tan grandes, estas canciones. Todos de pie, porque vamos a escuchar, amigas, amigos, el Spirit Radio de los Rush, el power trio canadiense. Permanent Wedge era el disco del 80, ya el séptimo del trío. Ahí estaba, está la canción, se titula, o se tituló con el eslogan de la estación de radio local de Toronto, que ahora se conoce como Edge 102. Esta siempre fue una estación de radio inconformista que es conocida por tener unos oyentes intensamente leales, como Rock FM. Fueron los propios oyentes quienes llamaron a la estación The Spirit of Radio. Esto es lo que inspiró a Rush para componer la canción del mismo nombre. En una entrevista, Neil Peart dijo sobre la canción: Spirit of Radio fue escrita como un tributo a todo lo que era bueno de la radio, a todos los momentos mágicos que había tenido desde la infancia, escuchando la canción correcta en el momento adecuado. ¡Ah, emoción para los que hacemos radio! Aquí estamos con Saxoman disfrutando. Espero que tú también, tanto como nosotros. Todos de pie, se viene Spirit of Radio con los Rats en Rock FM. words of the prophets were written on the studio wall. Aquí escuchamos los temas hasta el final y no los pisamos nunca. Esa es la ley de Rock FM, se respeta sobre todo la música. Me hace mucha gracia estos eruditos que ponen canciones para lucirse su conocimiento robado de internet y no dejan escuchar las canciones. Aquí, desde la primera hasta la última nota, se escucha. Qué bonito esto también, ¿no? El espíritu de la radio, cantaba Jeddy Lee, el bajista y cantante de los Rush. El día inicia con una voz amiga, un compañero discreto que toca esa canción tan escurridiza y la música llena de magia, tu humor matutino. Bueno, esto se puede aplicar al pirata y su banda, que cada día te despiertan en las 4 horas más vibrantes de la radio musical en nuestro país, de 6 a 10 de la mañana, con el pirata y su banda en Rock FM. Te acuestas con nosotros y te levantas con el pirata y su banda. No es mal plan. Vamos, la cama puede esperar, Rock FM. Estamos ya prácticamente en la octava entrega, pero antes recordar que hay una broma, y de hecho Alberto me lo estaba recordando. Todos los 28, el Día de los Inocentes en este país, algún espabilado, algún graciosillo publica que por fin los Rush vienen a España. El 28 veréis que ponen, por fin Rush en España, porque es una de las pocas bandas que nunca pisaron, desgraciadamente, nuestro país. Aunque todavía podemos estar a tiempo, porque recordar la trágica historia del batería Neil Peart. En el 97 pierde, en el plazo de 8 meses, a su hija, que muere en un accidente de coches, y su mujer de cáncer en el 98. 7 o 8 meses, una tragedia impresionante. De hecho, le dijo a los chicos, al resto del grupo, que no contaran con él en el propio funeral, que se despedía de todo. Su terapia fue recorrerse casi 100.000 kilómetros por Estados Unidos en su moto. Él lo reconoció. De hecho, escribió un libro muy famoso sobre su experiencia. El dolor lo sacó de esa tragedia impresionante de perder a su hija y a su mujer, recorriéndose prácticamente todos Estados Unidos, haciendo más de 100.000 kilómetros con su moto. Una historia trágica que, afortunadamente, encontró una pareja, una fotógrafa, y volvió al redil del grupo canadiense. Bueno, ya pasamos 50 minutos de las 12 de la noche, y sé que estáis ahí, ¿eh? El WhatsApp 647-339966, y algún mensajito nos quedará todavía para hablar. Quiero mandar un mensaje al tachero, al taxista, al tachero lo dicen en Argentina, Javi, la 3766, que me trajo en este día tan lluvioso a la radio y que efectivamente se despierta con el pirata de su banda y que también se acuesta con nosotros. Bueno, vamos ya con la octava entrega, que viene con los REN, Free Radio Europe, del álbum debut del 83. Esto lo habían sacado antes. Radio Free Europe fue lanzado como single en el 81 en una pequeña etiqueta llamada Hit Tom, y finalmente se volvió a grabar incluyéndola en la pista de salida en el histórico debut de REN en el 83. Las letras de Michael Stipe son oblicuas, enigmáticas, combinaciones de palabras surrealistas salpicadas de frases políticas, en las que nombra a Radio Free Europe la estación de radio de onda corta que fue la herramienta de propaganda de los Estados Unidos detrás del telón de acero, cuya emisión era promover la democracia y la libertad, aunque Steve señala que esto puede fácilmente cruzar la línea hacia la propaganda. Nosotros también tuvimos una experiencia porque había en el franquismo una emisora en Francia, Radio España Independiente, me parece que recordar que se llamaba, que escuchábamos por la noche con las proclamas contra la dictadura y que fue un hilo de libertad hacia Europa en aquellos años de la dictadura. El single despertó los oídos de muchos fans de la música underground en busca de una verdadera alternativa al rock más comercial de aquella época. Fue el comienzo de una de las bandas más populares de los siguientes 20 años. Ben Ren también hicieron su homenaje y su tributo a la radio con este Free Radio Europe. El poder de la radio, el poder de Rock FM en todo el planeta. Hemos recibido un mensajito desde California. Alberto, dinos dónde estás. California es muy grande. Mandando saludos, vibrando con este especial Rock FM en el Decálogo. Cada miércoles, mano a mano con la producción de Alberto Mazcuñán. Aquí estamos en vivo. Ya casi la una de la madrugada. No te duermas, Margarita, mi amor. Todavía tenemos alguna sorpresa y pincharemos vinilo muy especial. En este momento las redes Hemos subido una foto histórica, años 70, finales de los... comienzo de los 80, El Pirata y el que habla, en una desaparecida emisora madrileña, Radio Centro, donde fraguamos parte de nuestra historia. Fue el día del golpe de Estado, el célebre día, el 20F, famoso de... efectivamente, histórico del golpe de Estado, donde estábamos haciendo un programa y ahí se nos ve a los dos con una cara de acojonamiento total, todo hay que decirlo. El 20F, ahí donde entraron los militares en el Congreso, ya la historia, sobre todo los de aquí, lo sabemos muy bien, está labrada en nuestras mentes y en nuestro miedo hacia lo que podía haber sido realmente una tragedia total. Y ese día, concretamente, la foto que estáis viendo en las redes, estábamos el Pirata y yo haciendo un programa que teníamos por la tarde y de pronto asaltaron al Congreso. De hecho, esta emisora está a escasos 500 metros del Congreso de los Diputados, donde el militar Tejero y sus muchachos asaltaron y querían acabar con la joven democracia de nuestro país. Bueno, es la historia también de la radio, que ha sido tan importante para defender tantas causas. La radio ha sido un cordón umbilical para, y lo es todavía, mucha gente que en la nocturnidad tiene de compañía el día, el coche. No se puede vivir sin radio. Exprésanos ese sentimiento. ¿Qué es la radio para ti? Porque no se puede vivir sin radio. Es muy difícil no sentir ese calor, ¿no? Esa emoción del que habla, de las canciones primordialmente y de las buenas canciones en el caso de la radio musical rockera. Bueno, estamos ya en la novena entrega de Resplandment, los americanos, The Left of the Dial, año 85. Si hablamos de esta canción, tenemos que hablar de los college rock o radios universitarias, que eran como las radios libres, pero ahí incrustadas todavía. Hay muchas universidades que tienen su propia emisora de radio para prácticas y donde hay unas alternativas muy importantes. El rock alternativo se definió a partir del college rock, bandas surgidas del ámbito universitario y que generalmente se encontraban a la izquierda del dial en la radio. Eran las frecuencias más pobres de audiencia, de escucha, técnicamente. Se debían sintonizar manualmente, tienes que estar ajustando porque había muchísimo ruido. El college rock fue progresivamente ganando popularidad hasta ir transformándose poco a poco en el rock alternativo del futuro. Este término, que ya se había aplicado a bandas underground de los 80 como los Sonic Youth, se masificó por completo con la aparición de Nirvana y su disco Nevermind, que fue todo un éxito y que se fraguó en estas radios universitarias. The Replacements están en el 85 e hicieron, nos integraron este The Left of the Dial. Tiene también una connotación muy reivindicativa. A la izquierda del dial, novena entrega en este decálogo con las grandes canciones en torno a la radio en Rock FM. We'll be right back. Amigas, amigos, colegas del alma, otro placer enorme, satisfacción grande haber compartido con todos vosotros en vivo otro decálogo en Rock FM con Alberto Mazcuñán y el Mariscal. Un placer en vivo, una hora menos en Canarias, la 1:03. Terminamos con un protagonismo, bueno, no deseado, pero me complace de todo corazón compartir un viejo recuerdo con vosotros. Hemos buscado entre los artistas españoles de rock and roll alguno que hubiese tenido la deferencia, o nos odian o no nos quieren, de haber dedicado una canción a la radio en nuestro país. Y hemos tenido que recurrir ¿a qué? A mí mismo. Lamento el protagonismo. Aquí está el disco, año 80, Zumo de Radio. Tuve el placer de ser en nuestro país pionero también, creo que nos ha vuelto a hacer, de poner la radio en el disco, en el LP. Este fue el segundo. Primero hice uno de funky porque no me daban autorización para hacer de Zeppelin o Jimi Hendrix, que se llamó Black Feeling a mediados de los 70. En el 80 hice este. Esta es la edición argentina, que es muy cotizada. Lo sacó la compañía Discosa Argentina. Era un disco en el cual, en un lado, me atrevería a cantar canciones clásicas y en el otro ya presentaba discos que yo había producido para el sello Chapa. Estaban Tequila, Morris, Tapiman, Mermelada, Mediterráneo, Cucharada y Leño. Esta es la contraportada, este es el Zumo de Radio Histórico, donde cantaba el Rey del Dial. Un tema que había hecho popular en el 77 un cantante belga llamado Plastic Bertrand. Se llamó Soplon pour moi. Alberto lo pronuncia mejor que yo. Todo va bien para mí. Hicimos esta letra en español en un disco en el cual yo expresaba mi amor por la radio, en esto que está escrito detrás y que voy a leeros antes de pinchar ya el vinilo argentino de este Zumo de Radio del 80. Escribía yo: sobre todo esto que tienes en tus manos es el testimonio de un hombre de radio, de la riqueza de su profesión como medio imaginativo y de creación. La radio es mi profesión, mi trabajo diario, y trato de dignificarlo cada día, en cada programa, en cada cita, con la mágica maravillosa, con la magia maravillosa de poder llegar a través de las ondas a tantos amigos y colegas desconocidos a los que dedico este trabajo como pequeña aportación al poder de la nueva radio joven. Año 80, ¿eh? Aquí seguimos dando caña. La semana que viene, de nuevo, otro decálogo en el cual haremos... ¿Creíais que no lo íbamos a hacer? Por cierto, en nuestras redes sociales sugiéneros qué quieres que nos ocupemos, de qué quieres, de qué apartado de la música quieres que nos ocupemos en los próximos decálogos. Ya sabes, nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Facebook, todo ahí. Dinos qué quieres escuchar en el decálogo en torno a la historia de la música. Por lo pronto, la semana que viene, esto se va a poner anarquía en la FM, porque haremos un especial con los grandes signos ¿de qué? Del punk. Sí, señor, estuvimos en la tumba hace poco, el Malcolm McLaren, en Londres, y desde allí hablaremos y presentaremos también el decálogo en torno a lo mejor del punk. Ya esperamos tus sugerencias. Sin más preámbulo, amigas, amigos, este es el Mariscal en el 80 cantando el Rey del Dial. Espero que algún grupo que me esté escuchando a partir de ahora nos dedique a los DJs españoles una buena canción, como hemos escuchado esta noche con tantas estrellas internacionales. Me voy al plato. Alberto firma en todo el planeta. Facebook, estáis viéndolo en directo desde los estudios centrales de Rock FM. Aquí están el Rey del Dial, la canción de Plastic Bertrand que interpretamos de esta forma. Bye bye, nos vemos a partir de mañana en los podcasts de Rock FM. Te digo, sé que te sientes mejor. decálogo de Mariscal en Rock FM.